¿Sí? Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. Once de la mañana, 36 minutos. Seguimos con esta crecida de jueves, crecida de verano, un poquito más relajada. Arrancó este jueves nubladito, fresco, con ese clima que nos invita a bajar un cambio, a calmarnos, a compartir una palabra, un mate. Eso no se estaba dando, la verdad, soy sincero, la primera hora de la crecida, hora y media, fue totalmente en soledad aquí dentro del estudio, con la compañía de quienes del otro lado se iban sumando, pero por suerte eso se revirtió, empezaron a circular los mates, el estudio se llena de gente, y esta crecida toma su forma tradicional, esa forma multitudinaria que tanto nos gusta, en donde podemos encontrarnos desde la palabra, compartir sentires, pareceres y seguir construyendo nuestra comunidad transserrana. Así que ya está con nosotros la gente vinculada a la organización en contra de la mina de litio en Las Tapias. Ya vamos a estar presentándolas, y nos van a estar contando de qué manera están vinculadas a esa organización. Por lo pronto contarles que, a pesar de que aquí en el estudio la temperatura ha aumentado, ya con el mate encima la ecuación cambia, la temperatura ha bajado, ha vuelto a bajar. ¿Sí? Es de 14 grados 8 décimas, apenitas por debajo de los 15 que comentábamos hace media hora nomás, calculo yo. Así que presagia un día fresco para todo el resto de la jornada. El pronóstico extendido para los hornillos, para mañana incluso anuncia lloviznas, sigue temperatura por debajo de lo habitual para esta época del año, 13 grados de mínima, 19 de máxima, y ya mejorando un poco hacia el viernes y nuevamente temperaturas de verano, como correspondería para esta época, para el fin de semana, ¿sí? Tal vez algo nublado, pero con temperaturas que van a rondar los 30 grados. Te contamos que si querés sumarte a esta mesa desde ahí, desde donde estés, desde la cama, porque todavía no te dio para sacarte la sábana, estás con el pijama puesto, y la verdad que el día se presta para ello, o estás en tu casa estirando un poco la salida afuera con un mate, con un tecito, podés sumarte a través del 15 57 01 27, o al 499-312, esos son nuestros teléfonos celular y fijo respectivamente, o a través de Facebook. Radio El Grito tiene su página, que es El Grito, y allí podés también compartir lo que quieras con nosotras. También está la dirección de correo electrónico www.radioelgrito.com, es la página. Vuelvo a cometer el mismo furcio que hace un rato. La dirección de correo electrónico es radioelgrito@yahoo.com.ar. Gracias, León. Gracias por el mate. Bien, Y ahora sí, nos vamos a disponer a la conversa. Bienvenidas, bienvenidos del otro lado. Les voy a pedir que vayan presentándose, así me hacen más fácil el trabajo mientras yo aprovecho para hacer otras cosas acá, de a una en una. Nombre, apellido, división y colegio. Y nada, ¿qué los vincula a esta organización en contra de esta mina? Ya vamos a estar hablando y contando detalles, sobre todo para quienes todavía no se han desayunado de qué se trata. Buen día Diego, buen día El Grito. Yo soy Lili Kotz, más o menos ya me conocen. He comenzado hace poco tiempo a participar en este grupo porque me parece un tema bastante preocupante para todos los vecinos de Tras la Sierra y como que todos nos tenemos que sumar. Y bueno, y le paso la palabra a mi compañero. Hola, buen día a la audiencia del Grito. Gracias por recibirnos. Siempre esta radio ha sido un baluarte para nosotros. Yo soy Luis Jiménez, conocido como El Hueso, miembro de la mesa técnica del Foro Ambiental Tras la Sierra. Bueno, buen día a todos y todas. Mi nombre es Adriana Bruno y participo de la mesa técnica del foro. Y bueno, el foro creo que, además del tema de la mina, que en este momento es central, también se ocupa de todo el otro tipo de conflictiva referida al ambiente. Buen día, saludos a todos. Así también soy León. Participo enterándome, compartiendo lo que se puede. Es un tema que, bueno, querramos o no, nos convoca a todos. Así que los que vamos pudiendo nos vamos encontrando. Yo acá encontrándome aquí ahora. Y bueno, compartiendo estas cosas para que estemos bien. Bien, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Por ahí para arrancar y sabiendo que uno de los roles fundamentales de quienes se organizan en esta oportunidad tiene que ver con la concientización y la circulación de información, estaría bueno para quienes todavía hoy prenden Radio El Grito y ni se enteraron de que estamos muy cerquita de que nos planten un tremendo mega emprendimiento minero de litio a pocos kilómetros, que cuenten resumidamente lo que ha sucedido desde que nos enteramos hasta ahora y qué es el proyecto este de la mina de litio aquí en Las Tapias. Bueno, creo que lo que vos arrancás diciendo es tal cual, en el sentido de que sin conocimiento no hay conciencia. Y ese ha sido el rol que viene trabajando el Foro Ambiental desde hace mucho tiempo atrás. Quizás mucha gente aquí en particular nos está conociendo a través del conflicto con la mina, pero nosotros venimos trabajando en muchos frentes distintos, venimos trabajando con el tema de la ruta nueva, loteos, desmontes, está el proyecto de acueducto, las fumigaciones en el periurbano de Villa Dolores. Es decir, somos una organización de Tras la Sierra que trabaja todas las problemáticas ambientales. No dejamos ninguna de lado y en este momento, claro, nos convoca por lo espectacular, socialmente nos convoca el tema de la mina. Este tema de la mina nos enteramos en agosto, creo, más o menos, por una nota periodística de que existía el proyecto de mina. Empezamos a investigar, había, como quien dice, la puntita del ovillo, y empezamos a tirar y no seguimos de seguir tirando de ese ovillo, y cada vez es más grande, cada vez es más enmarañado, cada vez parece ser no un ovillito, sino un ovillón. Dark Horse es subsidiaria de una de las cuatro empresas más. El 80% de la producción mundial de litio está concentrado en cuatro empresas, de las cuales la número uno, la Navarro Lithium Corporation australiana, es la mamá de Dark Horse, es la subsidiaria. Es la número uno de producción de litio a nivel mundial, y a diferencia de las otras cuatro empresas mundiales de litio que producen litio a partir de las sales, la Navarro se especializó en la producción de litio a partir de espodumeno. El espodumeno es una pegmatita, es un mineral que está presente donde está el berilo, donde está el cuarzo, el feldespato, que ya se trabajaban acá en la zona. Es un mineral asociado el berilo. De esta forma, estos australianos bichos se enteran a nivel mundial dónde puede haber litio, porque investigan las minas en producción de berilo. Así vienen a dar con las tapias y aparentemente, o sea, lo que dice la página web de Dark Horse es que tienen un proyecto de litio en espodumeno para San Luis y Córdoba. Son muy cerquitas, San Francisco del Monte de Oro y Las Tapias. El Valle de Conlara estamos hablando. Sí, okay. Valle de Conlara, San Francisco del Monte de Oro está distante 90 kilómetros de Las Tapias hacia el sur, uh-huh, en territorio de San Luis, uh-huh, pero son 90 kilómetros nada más. Entonces, ellos dicen que entre los dos emprendimientos adquieren 42.000 hectáreas de licencias para extracción. Hay que aclarar, y esto lo va a aclarar mejor mi compañera abogada y estudiante de Derecho Ambiental, Adriana. Las partes legales no las manejo bien, siempre me apoyo en los compañeros, tenemos varios compañeros abogados que son, que nos ayudan y nos sacan de varios pantanos. Las corporaciones internacionales de minería no compran tierras, no invierten en tierras, compran las licencias de explotación. De esta forma no tienen costos, no tienen el riesgo. Algo similar a lo que ocurre con los grandes pools de siembra, no compran campos. Exactamente, es todo, o sea, es la forma moderna o globalizada de extracción. Tampoco se pueden volver a utilizar esos campos, o sea que es súper, ¿cómo se dice así? Sin sentido. En general, o sea, al no ser dueños de la tierra, no les interesa el futuro uso, es el negocio inmediato. Ahí en nuestro informe hay imágenes de minas a nivel mundial de litio y son espeluznantes, porque uno ve, o sea, esos boquetes inmensos de esa profundidad, hablamos de más de 100 metros de profundidad, en bocas de más de un kilómetro, son espirales descendentes por los que tienen que bajar los camiones hasta el fondo. Entonces son boquetes inmensos, eso es totalmente irrecuperable, esos son pasivos ambientales para siempre. Para siempre. Bien, eso entonces, en definitiva, lo que están tratando de hacer es instalar un emprendimiento extractivo, una mega minería a cielo abierto en Las Tapias para extraer litio, un mineral súper utilizado hoy por hoy para lo que es las baterías de todos los aparatos electrónicos que utilizamos portátiles. Como bien decías vos, Hueso, es una zona en donde hay este mineral, ya lo saben, vienen por él, todavía no tienen todos los permisos que necesitan, pero saben que está ahí y van haciendo el trabajo. Contra ello, la organización. ¿De qué manera se vienen organizando? ¿Cómo viene circulando la información? ¿Cómo se vienen preparando? Sí. hay distintos aspectos de organización, o sea, nos compete, a mí, Adriana, que estamos acá representando un grupo mayor de lo que es la mesa técnica, que es investigar y bajar la información a la sociedad. ¿Qué es la mesa técnica y quién es? La mesa técnica es un conjunto de profesionales, uh-huh. Son todos profesionales, requisito para integrar la mesa técnica es ser profesional en algún área, que es la que elabora los informes técnicos. O sea, hay que hacer mucho trabajo de investigación, son complejos los documentos que sacamos, siempre. Y lo único que publicamos es lo que podemos demostrar. No hay suposiciones, no hay supuestos de ningún tipo. Solamente lo que se puede demostrar, lo que tiene fuentes comprobadas, eso es lo que nosotros compilamos, trabajamos, procesamos y publicamos. Que me imagino servirá no solamente para exponer a quienes vienen en busca de información, sino también, tal vez le preguntemos aquí a la doctora, ¿va a servir a futuro para hacer diversas presentaciones, ¿no? Este tipo de relevamientos, estudios. Sí, seguramente, porque en derecho uno debe acreditar lo que dice en una presentación judicial y es sumamente interesante este trabajo interdisciplinario que el foro tiene instituido, ¿no? Porque las conflictivas sociales y este tipo de conflictivas tan especiales no pueden ser trabajadas de una sola disciplina a mi criterio, sino que debe ser un trabajo interdisciplinario, que es lo que se está haciendo de manera muy acertada. Yo hace muy poquito que estoy en el foro, no ha sido esta mi materia en derecho, pero bueno, el derecho más o menos uno ya tiene la cabeza armada para leer las leyes. Lo que yo he estado viendo desde el punto de vista del derecho ambiental, que la amplia legislación que tenemos, está claro que la explotación de esta mina, a mi criterio, transgrede todas las normas de derecho ambiental que nos protegen. De la provincia de Córdoba estamos hablando. Y desde, o sea, la norma madre de derecho ambiental está en la Constitución. Ajá. La Constitución incorpora como una especie de derecho humano la protección al medio ambiente, entendiendo como medio ambiente no solamente la parte del ecosistema, sino también lo estético, lo arqueológico. O sea, es muy amplia lo que está artículo 41 de la Constitución, que es la base mínima sobre la cual se legisla después. Bien. A partir de ahí, en la Constitución provincial también está contemplado, y hay una serie de leyes nacionales que protegen el medio ambiente. Nos protegen. Todo esto, a mi criterio, está siendo transgredido por la explotación de esta mina. Ese marco legal al que haces referencia, que nos ampara en muchos aspectos, en contraposición tiene muchas normas que les da mucha facilidad, muchas ventajas a quienes vienen a llevarse, en este caso, el litio. Sí. ¿Cómo es? ¿Está ahí en el informe? ¿Está como medio detallado? Claro, digamos que son las leyes que rigen la minería. Digamos que podría pensarse como que hay un conflicto entre una y otra, claro, legislación, ¿no? Bueno, sí. Yo la parte de la legislación de minería no la manejo bien, pero sí que habría un conflicto. Y yo creo que esto se dirime judicialmente o también con la voluntad política, porque hace falta voluntad política de las autoridades provinciales y locales para actuar respecto de una situación como esta. Pero entiendo que sí, que habría una conflictiva entre el derecho de intereses, fundamentalmente, ¿no? El interés individual de las empresas que pretenden la extracción y el interés colectivo de la sociedad. En esta maraña de leyes, en las que muchas veces nos vemos enredadas, donde se cruzan intereses, por un lado una constitución que nos garantiza muchas cosas y por otro lado vericuetos legales que hacen que estas empresas, una vez que logran pasar el alambrado, tienen muchas ventajas. Además, es importante, como decíamos al principio, concientizar, dar a conocer, y en estos momentos me parece que Radio El Grito está siendo escuchada por mucha gente que no habita el Valle de Traslasierra habitualmente, pero que viene a disfrutar de su descanso, porque está enamorada de sus paisajes, de sus ríos. ¿Qué puede llegar a pasar con todo eso si esta mina se logra instalar en las tapias? Escuche, señor, señora que está ahí tirado en el arroyito con las patas en el arroyo, lo que puede sí, llegar a como, encontrar. Sí, como vecina les pido a todos los vecinos que escuchen y que se informen. Estos son conceptos muy simples, pero terribles. Como primera medida, lo que pretende Dark House para explotar la mina está en zona roja de bosque nativo, especies autóctonas, que sabemos perfectamente que está absolutamente prohibido desmontar zona roja. Segundo, el efecto de la explotación de la mina contaminaría las aguas. Por lo tanto, eso afectaría los cultivos, contaminaría los cultivos y, por consiguiente, los alimentos que después consumimos nosotros. Estaría a 400 metros de la escuela de Las Tapias, a 1,5 kilómetros de la Feria de las Rosas, a 3 kilómetros de Boca del Río. La mina es pequeña, tiene 15 hectáreas. La primera aspiración de Dark Horse es 300 hectáreas. Ustedes imaginan cuánto abarca con respecto a la flora y a la fauna autóctonas, con respecto a las viviendas que están cerca, escuelas, negocios. Bueno, un poco es eso. Además, hay un dato importante. De todas aquellas personas que en su momento trabajaron en la explotación de la mina, años atrás, están todos muertos. O sea que no hay ningún testimonio que pueda hablar de el nivel de contaminación de la mina que provoca, entre otras patologías, provoca silicosis. Creo que estos son conceptos simples que los vecinos pueden transmitir y los pueden motivar a sumarse a luchar y a participar en este tema. Sí, 34.000 hectáreas sería, ¿no?, lo que se llega a utilizar en un final, por decir así. Sí. De estas hectáreas, 15, redonda, 300 hasta 30.000 hectáreas en una zona que realmente es nudo, no sé si se dice así, pero es simplemente un paso, es algo natural, está todo como es la naturaleza, bueno, simplemente no da. Para que se entienda, o sea, el tema de las dimensiones es así. Existen un total de 36 hectáreas entre 5 minas ya habilitadas. Son 36 hectáreas entre 5 minas habilitadas. Habilitadas para inspeccionar. Anteriormente. Ah. Y feldespato, piedras de artesanía, otra cosa. Pero son 36 hectáreas en total. Sí. A estas 36 hectáreas, Dark Horse le está sumando, en una segunda etapa, 302 hectáreas. 10 veces más. Y en una tercera etapa, o no sabemos en cuántas etapas, la idea es sumarle 34.000 hectáreas. Cuando nosotros vemos el mapa de minería, vemos que las mapas, que las minas, ya en el documento que nosotros hemos hecho circular, se ve las minas ya existentes como un cuadradito rojo. Mucho más grande al costado se ve un cuadrado amarillo, que ese sería el pedido de cateo. Y mucho más grande que todo lo demás, lo verde, que son minas que están en trámite, que todavía ni siquiera están en etapa de cateo. Sumando todos esos cuadraditos, rojo, amarillo y verde, llegamos a las 34.000 hectáreas. Está claro. Bien, se nos va el tiempo. No tenemos lo suficiente como para desglosar por completo todo este informe, pero el trabajo que vienen haciendo tiene un poco que ver con eso. En distintos lugares se están juntando, están difundiendo toda esta información, están poniendo a disposición de quien la necesite, quien la quiera, o quien se quiera acercar a sumar con más información, algún profesional que pueda aportar, o algún vecino o vecina común que desde su lugar pueda aportar. Cuenten un poco eso, de qué manera, con qué periodicidad, en dónde, cuáles son los próximos lugares donde van a estar juntándose, días, horarios. Yo creo que tenemos dos fases, digamos. El foro es como una especie de ente que nosotros participamos mucho, pero trabajamos más bien en foros virtuales, trabajamos mucho con videoconferencia, porque estamos muy dispersos, juntarnos no es difícil. Pero es importante, importantísimo lo que están haciendo las tres asambleas ya constituidas. ¿Cuáles son? Son la Asamblea de las Tapias, la Asamblea de las Rosas y la Asamblea de Villa Dolores, que articulan a su vez, seríamos cuatro partes que estamos interactuando y articulando. Las actividades más en lo próximo, digamos, donde articulamos todos, creo que es muy importante. Esta noche hemos sido convocados por el Consejo Deliberante de las Tapias para ir a presentarles este informe. Le vamos a entregar el informe impreso a cada uno de los señores concejales y se lo vamos a exponer así sintéticamente. Y en el día de mañana el mismo procedimiento para el Consejo Deliberante de Villa Dolores. Yo creo que son dos pasos muy importantes porque son el poder legislativo local que va a estar tomando contacto con la información formalmente, y es un paso que yo creo que es muy importante que sea acompañado por los vecinos, los ciudadanos de a pie, el vecino común. Fundamentalmente, sabemos de que una voluntad expresa de algún político en una dirección, si no hay presión popular, se puede revertir muy fácilmente, ¿no? Exactamente. Hay muchas cosas más, aparte de las que nombramos, que esto no nos podemos explayar, pero la verdad que hay bastantes ítems más que tienen que ver con todo el asunto. Bueno, fundamental conocerlo. Conocer igual es grande, pero enterarnos, ¿sí? Estar comunicados. Es realmente un averno aquello. No hay. Bien. No, con relación a esto de los consejos deliberantes, lo que sí pedí, digamos, a nivel organización, se pediría que no estemos confluyendo masivamente a los consejos deliberantes, sino que dejemos que sean los vecinos de las Tapias los que vayan al Consejo Deliberante de las Tapias, que sean los vecinos de Villa Dolores los que vayan al Consejo Deliberante de Villa Dolores. Ya hemos tenido contacto con el intendente de las Rosas, que se manifestó interesado, y posiblemente vayamos a tener también la misma instancia para las Rosas. Entonces no nos desesperemos, no hagamos. Y es esa, contalo vos, León. Sí, también se está ahora en la organización generando una posibilidad, o se puede decir otra manera, pero algo que tiene que ver con la presencia, bueno, de nosotros, de las personas, de nosotras, de firmar, de sumarnos, y sí, tener la certeza de quiénes somos. Hay unos nombres ahí, se están generando los petitorios, hay una posibilidad de eso, de acercarse a los lugares, por ejemplo, Las Rosas, Villa Dolores y Las Tapias como centrales, es todo el valle igual el que está en comunicación desde Arroyo de los Patos, o sea, somos todos los pueblos, igual en estos pueblos más específicamente se está generando un intento, bueno, directamente, más que un intento, un logro, se está extendiendo, pasando ahí los lugares de reunión, el horario, para poder firmar, para poder enterarnos, para poder participar. Particularmente, yo estoy escuchando ahora Radio El Grito y tengo ganas de acercarme, de sumarme. ¿Hay alguna página de Facebook, algún número de teléfono al que me pueda contactar? ¿Algún lugar donde habitualmente se junten? ¿Cuáles son esos lugares? Mañana mismo ya hay una asamblea en Villa de las Rosas. Hoy hay una en Las Tapias, tengo entendido. Hoy hay una en Las Tapias. A las 8 de la noche. Sí, que son los lugares más comprometidos desde algún lado. Bueno, Villa Dolores, ni que hablar, el agua va para allá. Y sí. Mañana en la asamblea de las Rosas, que es a las 19 horas, en la Plaza San Martín. Bien. Hoy en el circuito de Las Tapias, a las 20 horas. Sí, ahí aparecen lugares de conexión, sin teléfono, direcciones, está ahí. Es igual un acercarse simple y se puede dar todo. No hay tampoco una difusión de las cosas que me parece, considero, no son necesarias estrictamente así, porque bueno, es también con todo lo que corresponde, el cuidado de la naturaleza, ¿no? Bien, ¿tenemos lugares fijos donde firmar este petitorio o es en estos lugares donde se va a ir dando las juntadas de las distintas asambleas? En este momento esto ha ido vertiginosamente y el proceso de organización está en marcha. Los vecinos y las organizaciones comprometidas estamos todos trabajando en optimizar. Todavía faltan detalles, se está trabajando, se han sacado volantes, se han sacado afiches, se han sacado spots, se está trabajando con los medios. Y todavía hay detalles que todavía falta pulir, falta trabajar mejor. Hay lugares de donde están las planillas para firmar. Bien. Sé concretamente que hay puestos en la Feria de las Rosas que están dedicados a eso, no sé cuál es el punto, esos son los detalles que nos falta coordinar todavía. Bien. Pulir. Bueno, pero es importante que hay un WhatsApp. Ajá. Donde incorporarse para recibir toda la información. Es un WhatsApp de información donde solamente los administradores pueden publicar, porque generalmente para no hacer marañas de información. Bien. Pero es importante, ese WhatsApp lo pueden solicitar, o sea, muchos vecinos ya lo tienen, es un link nada más para inscribirse y recibir la información precisa que va saliendo sobre la marcha. ¿Cómo sería eso? ¿Tenés ahí el link por algún lado? ¿O lo podemos averiguar de algún...? Sí, lo podemos averiguar. Bien. Es un choclito de letras, te lo voy a pasar ahora. Dale, para que lo repitas así, al después. Final del programa lo compartimos. Seguramente ahí el sábado en el puesto, por lo menos en el puesto de la radio, va a estar la planilla disponible, en algunos otros puestos también. Aquí tenemos ya la visita esperada para el cierre del programa. El programa se nos está yendo. Les agradezco muchísimo que se acerquen nuevamente a compartir esta data tan importante para quienes vivimos en este valle y para quienes lo habitamos lo habitan esporádicamente de temporada. Es importante estar informado, como decía el hueso, de lo que sucede, que no nos quieran vender algo que no es. Es la única forma. Y obviamente organizarse, participar. Esto de los vericuetos legales, los huecos se encuentran cuando no hay organización. Muchísimas gracias nuevamente por llegarse a esta crecida. En vivo. Está llegando la crecida.